Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada programa es un gusto y un placer que nos estén poniendo play, porque sintonizando ya no, al menos por el momento, desgraciadamente. Hoy es jueves 28 de marzo del 2013, ya es jueves santo. No vamos a hacer ningún chiste malo acerca de eso, así que solamente es eso, de Semana Santa, jueves santo, al menos el día de hoy. No sé cuándo lo vayan a escuchar, pero... En fin, ya están estas fiestas católicas, podríamos decir. Católicas cristianas. Bueno, en estas fiestas de guardar. Fiestas de guardar, exactamente. Y bueno, la cavernaria sí chambea, pues los jueves, ni más que no chambeemos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y bueno, pues la semana estuvo interesante, pero antes vamos a presentar a mi amigo que está aquí a mi lado. Es raro que yo presente a Paquito porque por lo regular siempre él hace el juego de los relevos atómicos, pero en esta ocasión su servilleta de triple acción lo hizo. Y bueno, está Paquito con nosotros. ¿Y cómo está? Bien. Perdón, es que es raro. Sí, se siente chistoso. Quería probar algo, a ver cómo reaccionar. Experimentando cambios drásticos. No es cierto. Hola y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se sintió raro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su experimento también se lo echó a él. Sí, me lo echó a mí también. Y bueno, pues esperemos que estén muy bien donde sea que nos estén escuchando. Si están de vacaciones fuera de la ciudad y nos están escuchando, pues déjenlo para otro momento, disfruten sus vacaciones. Pónganle stop, váyanse a echar la mano. Váyanse a dar el rol donde sea que estén, si por alguna razón nos están escuchando. Pero bueno. Ya nos presentamos, se sintió raro, la verdad. Y bueno, nada más les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y así. También pueden checar nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. lacavernaria.com, andamos apareciendo 3 veces a la semana. Y también, si gustan seguir directamente a los conductores del programa, también hacemos Omar y yo. Por cierto, pueden seguirnos a través de Twitter, a su servidor lo pueden seguir, más bien me pueden encontrar como @fcoarreola, y a Omar lo pueden encontrar como O-Dalma71. Pues ahí mándenme saludos, sugerencias, comentarios y todo lo que quieran. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Omar lo decía bien, muy bien, harta información. Pues obviamente a lucha libre, es un gusto. Y vamos a empezar primero con lo que pasó el sábado pasado en la primera función del Todo por el Todo de este año, en el gimnasio Juan de la Barrera, que venía con luchadores extranjeros, que si el Santo exponía su título como campeón mundial absoluto del CMB con un gringo. Entonces estuvo interesante. La función la van a transmitir este domingo mediodía en Cadena 3, no sé qué canal sea en su sistema de cable, si tienen la oportunidad de verlo bien, ¿no? Pero aquí nada más vamos a comentar resultados. No. Omar me está viendo como de perrito, se hizo algo malo. No, todavía no. Todavía no. Ándale, pues. Pero no, vámonos de abajo para arriba de la primera lucha de las preliminares. Que fue una lucha de minis. Lobito y Octagoncito se enfrentaron a Mascarita Sagrada y a Suki. Fue una lucha. Bueno, al menos los cuatro contendientes, con Sagrada y Mascarita Sagrada. Un luchador que tiene muchísima energía, muchísima agilidad en las cuerdas y a ras de lona también es muy bueno. Y Lobito, que bueno, no, ya lo conocemos tal cual. Ha estado venciendo a Mascarita Plateada en varias ocasiones últimamente. Y yo creo que este encuentro de Mascarita Sagrada y Lobito fue muy, muy interesante. Octagoncito enfrentando a Tsuki. Y bueno, estos minis realmente son de calidad, son de, es casi casi de primera lucha. Exactamente, y bueno, al final Lobito y Octagoncito se llevaron la victoria, perdón, derrotando a Mascarita Sagrada y a Suki en dos caídas al mismo. Eso estuvo interesante. Es muy raro ver hoy en día que una lucha termine en dos caídas al mismo. Por lo general, cuando pasa eso es por descalificación, no algo así, pero nuestra crónica no dice eso. Entonces vamos a pensar que Lobito y Octagoncito se pusieron gandallas con Mascarita Sagrada y Suki. Y bueno, en la segunda lucha, Dynamic Black y Saruman se enfrentaron a Alan Extreme e Imposible. Están chidos los nombres. Y bueno, al final Dynamic Black y Saruman se llevaron la victoria frente a Alan Extreme. Que estos cuates han de haber hecho una lucha de fábula, de recordar, de grabar y de volver a ver toda la semana, ya que el público los homenajeó con dinero. Esto estamos hablando de que solo lo veíamos hace muchísimo tiempo, en la década de los 50s, 40s, en donde el público premiaba literalmente la buena acción y el buen show, en la buena pelea que hacían los contendientes dentro de la lona. Entonces, Dynamic Black, ¿quién es? Saruman, Imposible y Alan Extreme tuvieron que haber hecho esto para que el público los premiase con dinero. A lo mejor es simbólico para ellos, porque bueno, justamente esto hoy en día es más simbólico que realmente un premio. Antes era literal, antes era así de, no, con el permiso, no, esto como que sin el paltasaje, si sí, no alcanza. Creo que sí lo han de haber recogido. No, claro que lo que recogieron, pero a lo que me refiero es que espero que no solamente sea lo monetario, sino que se sientan orgullosos y satisfechos con lo que hicieron. Sí, creo que esto es un poquito más simbólico que cualquier aplauso y ovación que pueda recibir un luchador. Sí. Sobre todo el hecho de que es muy raro verlo hoy en nuestro día. Creo que a mí me ha tocado nada más verlo en dos ocasiones, en todo lo que llevo, todo el tiempo que llevo viendo lucha libre, pues nada más me ha tocado vivirlo dos ocasiones en que avienten dinero, e inclusive en una parte del dinero que fue recogido lo devolvieron los luchadores, ¿no? Exactamente. Y bueno, tercera lucha, ¿qué pasó? Tercera lucha. Tercera lucha estuvo enfrentándose lo que es Ángel Blanco. Uh-huh. Retuvo el campeonato mundial welter ante de lo que es Rayman. Uh-huh. Esto en tres caídas, supongo que ganó 2 de 3 y retiene lo que es el título campeón, campeonato mundial welter, Ángel Blanco. Uh-huh. Una buena lucha también. Recordemos que el hijo del centro, pues, nos encanta este por el todo, ya que da y muestra luchadores de primer nivel. Exactamente, combina un poquito de todo, y que este año lo empezó trayendo luchadores extranjeros. Exactamente. Y bueno, en la lucha semifinal, aquí hubo participación extranjera, y chécate este nombre, por aquello que me gustan los nombres que fluyen y se escuchan facilito de decir, pues bueno, la Ola Blanca del siglo XXI. Sotas. Por si no ubican, pues bueno, la Ola Blanca del siglo XXI es una continuación de la Ola Blanca que iniciaron en su momento Dr. Wagner, papá, y el solitario papá. Pues bueno, ahora están sus juniors continuando con esta Ola Blanca y con este bonito nombre. Dr. Wagner Jr. y el hijo del solitario se enfrentaron a luchadores americanos, que en este caso fueron Derek Sanders y Sean Ryker. Y que bueno, al final los mexicanos ganaron este encuentro por descalificación. Me da gusto que haya sido por eso. Un exceso de rudeza, dirían. Se pasaron de rudos más bien los gringos, ¿no? Porque pues vencieron por descalificación, ¿no? A los gringos. O sea, los gringos se portaron muy rudos. También, ¿no? Tú decías en general, sí, ¿no? Que se pasen de rudos, sí, A fin de cuentas, el hijo del solitario como que no es muy bien visto por su servidor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no lucha, mi compadre. A veces no lucha, se mantiene como el Conan, nada más corriendo por las cuerdas y a ver si le alcanza. ¿O no? Conan ya prácticamente no lucha. En su momento, se supone que subió al cuadrilátero y nada más escondía de los trancazos y era el que hacía la plancha y ganaba. Sí. Entonces, bien, bien por una buena salindeada y un repasadita por las cuatro esquinas al hijo del solitario. Doctor Van Eyen, bueno, ni modo, ¿no? Ese cuate es otra onda. Es otra onda. Bueno, y en la lucha estelar, lucha por el campeonato mundial absoluto de, del Consejo Mundial de Boxeo. Eso sí está raro. El título regalado. Pues tenemos que checar bien esa historia, por lo que tengo entendido fue básicamente eso, ¿no? El hijo del santo, campeón del CMB, se enfrentó a Oliver John en una lucha que fue nada más de una caída, pues sí, duró un buen rato. Y que, por lo que tenemos aquí entendido más bien, Oliver John sí le dio una buena arrastrada al hijo del santo. Pues el hijo del santo es casi casi de mi estatura, más o menos. De unos 70, no, es menos, es cierto, el otro día estábamos comparando. 69, unos 68, algo así. Llega apenas al 1.70, es un poquito más bajo que yo y pues, en el peso de andar, andamos con las mismas, creo, pero se enfrentó a un tipo que medía más de 1.90 y por lo general los gringos. Es muy raro encontrar un gringo que no pese, bueno, al menos en lucha libre, es muy raro encontrar uno que no pese menos de 100 kilos. Sí. Entonces, semejante arrastrada que le dieron al hijo del santo, pero aún así, con todo y la diferencia abismal de peso, pues bueno, se llevó la lucha y alcanzó a retener el campeonato del CMB llevándose a Oliver Jung en un paquete total. Un paquete total, no sé, como quien dice, de achiripa. Pues sí. De achiripa porque no nos lo cazó. Pues no es tan de achiripa, sí lo fue midiendo. No, vamos sí a decir. Lo fue midiendo. Pero en esa también el otro le estaba midiendo los guamás que se le estaba sobajando, mi hermano. Sí. Pero bueno, el caso es que el hijo del centro consigue, bueno, consigue ser y retener lo que es este campeonato del CMB. Y bueno, pues campeón absoluto. Sigue siéndolo. Ahora vamos a ver con quién lo disputará. ¿Crees que te da paso un ratito? Sí, como datos, este encuentro sí fue avalado por el CMB. Ah, sí, estuvieron de hecho. Estuvo avalado por el CMB, siguieron protocolos del CMB, que es el himno nacional. Cantarlos, exactamente. Y días antes hubo conferencia de prensa donde también estuvo José Sulaimán. Entonces, sí lo reconocieron en ese momento. Entonces, esto fue lo que pasó el sábado pasado en Todo por el Todo. No suena mal la función, habrá que esperar este domingo a ver cómo estuvo y si hay algún pirata por ahí que no lo suba, ¿no? Pues oye, sí, de hecho, oye de uno hecho. Que no tiene ese canal. Y bueno, pues esto fue todo por este, sí, esto fue todo por este primer bloque, que vamos a un corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de la mañana. ¿Te pasaste, carnal? No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, segundo bloque. Vimos aquí, seguimos trabajando aquí en este Jueves Santo de Semana Santa. Ay, perdón. Chiste mal, justo lo que queríamos evitar, disculpen ustedes. Bueno, y alguien de aquí, Omar, ya se le botó la canita, pero y alguien de aquí, terrible que me tengo, quien dio mucho de qué hablar el fin de semana pasado. Pues fue el consejo que anunció que armó una conferencia de prensa precisamente el jueves o el viernes, fue el jueves, ¿verdad? Pues. Fue el jueves, sí. Y que bueno, anunció un montón de cosas que vamos a repasar una por una. Una de ellas, primero, creo que esto no se anunció en la conferencia de prensa. No se anunció, pero lo anunciamos de todas maneras aquí. Es del consejo, ¿no? Es del consejo y de modo. Que bueno, Terrible y Tamatonga defenderán el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre en Japón. Este va a estar buenísimo. Sí, pero que lo curioso es que ya tenían como 3 meses de que no luchaban estos dos gladiadores juntos. Tenían creo que precisamente ese, básicamente el tiempo que Tamatonga lleva en Japón, desde que estuvo en México, regresó a Japón y desde entonces no habían defendido los campeonatos de pareja, por lo menos los van a defender en Japón, se van a enfrentar a la Máscara y el Valiente en una función especial de la New Japan Pro Wrestling. Como que la Máscara y el Valiente le van a dar una repasadita, ¿no? Sí, defienden el campeonato. No, por eso, o sea, me refiero a que ellos, a la Máscara y al Valiente, a ellos, okay, les van a dar una repasadita por las cuatro esquinas. Seguramente así será. Digo, porque Terrible y Tamatonga, digamos que Tamatonga solito como que no la arma, ¿no? Pero en pareja dio buen resultado. Exacto. Y Terrible es una buena pareja, es un buen compañero de trabajo, entonces no dudo que retengan su campeonato. Esperemos que así sea y sobre todo que se regresen con... Que se regrese el Tamatón a luchar aquí en México. Que lo defienda aquí en México. Porque ir hasta allá, hasta Japón. Sale más caro. Sí, sale más caro. Y nada más los manda por una función. Mejor que se traigan al Tamatón para un mes o dos meses. Sí, le fue bien. Y bueno, ¿qué más anunciaron? Ahora sí, la conferencia de prensa. Papá. Anunciaron dos luchas para el festejo del 70 aniversario de la Arena Coliseo en la Ciudad de México, que bueno, ¿qué tienen de especiales? Pues bueno, los protagonistas de estos encuentros llaman mucho la atención y sobre todo que va a ser una luchas en relevos increíble, una lucha sí va a ser en relevos increíbles, la otra los nombres llaman mucho la atención, y pues bueno, ¿qué se anunció para este festejo del 70 aniversario que será el próximo domingo 7 de abril? Desde la próxima semana, una de las luchas, pues bueno, Blue Panther, Averno y Shocker se va a enfrentar a Villano Cuarto, Black Terry y Negro Navarro. Exactamente, eso es una de las luchas. En la siguiente lucha que están programando está Rayo de Jalisco Junior, Atlantis y Diamante Azul enfrentándose a Rey Mendoza y los Capos, que estamos hablando de la Máscara año 2000 y Universo 2000. Esta lucha va a estar muy muy buena. Recordemos que Rey de Jalisco Junior y Atlantis pues son como que rivales acérrimos de los Capos. Y bueno, lo que es Diamante Azul, no dudo que esté haciendo pareja, vaya, de contendiente en contra de lo que es Rey Mendoza. También mencionando que bueno, hay nuevos integrantes en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos hablando de Villano Cuarto, estamos hablando de Rey Mendoza, estamos hablando de Averno y estamos hablando... Bueno, no, me refiero que como que retomando la lucha. Retoma su lucha, ¿no? Porque todos ya han sido luchadores y vuelven a esta casa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. También estamos hablando del Negro Navarro y de Máscara año 2000. Me sorprende ver al Negro Navarro ahí. Digo, no porque haya algún problema o algo así, sino que pues da gusto verlo ahí. Una vez me tocó verlo aquí en la Arena Puebla luchando con esa vez, pero y aparte me sorprende lo poquito que va a durar el retiro de Rey Mendoza Jr. Sí, eso que también bueno. Es lo que a mí me dije, ¿cómo? ¿Ya se retiró o no? Bueno, que hace dos semanas había organizado su función para el retiro de la lucha libre, que ganó una máscara, que ganó una cabellera junto con Villano Cuarto, y bueno, pues dijo, le doy tres semanas a esto del retiro y pues ya va a estar de vuelta en los cuadriláteros el domingo 7 de abril, aunque seguramente lo veremos ya oficialmente retirado después de esto, seguramente, si no, pues... Y está muy raro, ¿verdad? Está muy raro, que bueno, ¿qué se le va a hacer? Exacto, lucha bien, y eso da gusto, ¿no? Pero bueno, ese detallito del retiro es lo que nos ha servido. ¿Qué más se anunció en esta conferencia de prensa? Se anunció el inicio del torneo de la Gran Alternativa, que bueno, este torneo se organiza año con año en el Consejo Mundial de Lucha Libre con la idea de que un luchador experimentado apadrina a un luchador novato, entre comillas, porque recordándote el año pasado le ganó Euforia y él ya tiene como 20 años, un poquito más de 20 años como luchador profesional. Pero bueno, aquí revisando los nombres de los que van a participar, la mayoría de ellos sí son luchadores de novatos, creo que uno o dos por ahí sí se les podría decir ya un poquito no tan novatos. Pero bueno, son 12 los participantes. El torneo va a tener lugar los viernes 12, 19 y 26 de abril en el Arena México. Que aquí sí dijeron, vamos a alargarlo lo más posible. Por lo general nada más dura 2 semanas y la final, y ahora van a ser 3 semanas. O bueno, no es cierto. Seguramente va a ser 12, 19 y la final el 26 de abril. Bueno, divagues mío, perdón. ¿Quiénes son los gladiadores confirmados? Soberano Junior, que hace poquito ganó el torneo de la Sangre Nueva 2013, que este torneo se realizó los martes de febrero, parte de los martes de febrero en Arena México. Bueno, ¿quién más participa? Taurus, uh-huh. Vamos a tener también a Taurus, a Oro Junior, que uh-huh. Es un luchador, bueno, ya tiene un poquito de rato, pero no se había sonado tanto. De hecho, quiero que esperemos que con este torneo este nombre de Oro tal cual, uh-huh. Luchador que tiene trayectoria anteriormente, y nos resurge nuevamente, ¿no? Es curiosamente sobrino de Oro, del original. Entonces, eso es lo que todavía le da un poquito más de peso a lo que es el nombre. Uh-huh. Bueno, también va a estar Hombre Bala Junior, Stigma y Sensei, que aquí es el único que creo que podría ser de los más experimentados. Él ya tiene un buen rato de luchador y por lo general lo pueden encontrar en las preliminares del Consejo Mundial. Que no. Vamos a tener también a Herodes Jr., este cuate no lo conozco realmente, no. Bobby Zavala, Guerrero Negro Jr., también Guerrero Negro Jr., Espanto Jr., este también es un nombre que pesa muchísimo junto con Oro Jr. Espanto Junior, bueno, esperemos que... Con todo y los problemas legales sí, que tiene, ¿no? Pero mira, ya está, y va a estar en un torneo, y es un buen torneo, y es una muy buena oportunidad para que resalte, para que diga, dé de brincos y diga, aquí estoy, y voy a defender este nombre que es el Espanto. Uh-huh. Exactamente, y para completar los 12 van a estar Disturbio y Camaleón. ¡Y el Camaleonina! No, no es el Camaleón de no hoy. Es el de... ¿No es el de Lita? Sí, qué desgracia. No, ¿cómo alguien no vio, no le dio visión a eso? Oye, era muy bueno, ¿eh? Digo, si el metro... sí, claro, metro... exacto. Exacto, si alguien tuvo la visión de ponerle a un luchador metro, que alguien, claro, que alguien no se le hubiera ocurrido. Vamos y a no ponerle el camaleón. Y no nos vamos a hacer mensos. Ajá. Metro salió por este periódico interesantísimo que podemos encontrar en, uh-huh, en la tiendita de la esquina. Y entonces... Sí, salió Metro, digo, con todo el respeto para el luchador, que lucha muy bien, por cierto, uh-huh, me agrada. Sí, pero sí, yo me prefiero el personaje y el nombre. Sí, exacto. Sacándole el camaleón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, exacto. Entonces, alguien no se le antojó, o el IFE, o el IFE no quiso ceder los derechos al camaleón de Oral. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Sí, pero en fin. ¿Qué te parece si vamos y venimos? Estamos, ajá, en la cavernaria donde la lucha libre se vive, a ras de lona. Lentamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Ay, ya se espantó Mar. Tercer bloque, que ahorita andaba carabiendo nuestra música de fondo original. Y que bueno, por cuestiones de contratiempo, unos contratiempos por ahí ya no nos pudimos traer la música. Ya no nos van a creer lo de los contratiempos. Sí, bueno. Sí, bueno, aquí seguimos. El chiste es que aquí seguimos con así música de fondo original. Pero bueno, seguimos hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre y toda esta conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado jueves. ¿Y qué más se anunció? Bueno, ya anunciamos los participantes del torneo de la Gran Alternativa, uh-huh, los festejos para el 70 aniversario de la Arena Coliseo de Ciudad de México. Sí, claro. Exactamente. Lo de Tamatonga y el terrible que no fue anunciado, pero también lo decimos aquí. ¿Y qué más pasó? Pues bueno, se anunció el regreso de En Busca de un Ídolo, que esto va a ser para mayo. Va a iniciar el próximo viernes 17 de mayo, terminará el viernes 12 de julio en Arena México, sí va a estar. Esta es una muy buena noticia. Sí, exacto, y va a estar larguito el torneo, ¿eh? Me agrada también eso. Exacto, va a estar larguito el torneo. Y a lo mejor lo que no les, al menos a mí me hace un poquito de ruido, son los participantes. No sé cómo lo veas tú. Sí, de hecho, bueno, en busca de un ídolo, estamos hablando que también van a estar participando luchadores con ya un poquito de trayectoria. Un poquito. 3-2. Un poquito de trayectoria. Y bueno, les vamos a decir los nombres para que vean quiénes son. Sí, quiénes son. Vamos a encontrar a El Valiente, a Rey Cometa, Stuka Jr., Delta, Guerrero Maya Jr., Misterioso Jr., Fuego y Evangelist. Entonces, estos cuates, todos ya son conocidos. Ya son conocidos. Ya están recorridos. Exacto. Exacto, pero yo lo veo desde algo así como el hecho de, a mí me molestó el año pasado el hecho de que los participantes fueran los mismos luchadores que participaron en la Gran Alternativa, claro. Y que inclusive participó el ganador de la Gran Alternativa, o sea, no tuvo sentido. En su momento eso no tuvo sentido porque lo hicieron básicamente una cosa pegada a la otra. Terminó la Gran Alternativa y a las dos semanas empezó En busca de un ídolo. Digo, me hace un poquito de, no sé, no me agrada tanto la idea de que muchos de estos luchadores ya tienen más de 5 años como luchador. A lo mejor los más novatos, pero aquí pueden Fuego. Ser Delta, Guerrero Maya, Junior y Fuego. Pero los otros nombres, así como el Valiente ya fue campeón ya, en su momento. Stuka Jr. también, bueno, a nivel de tal también ya fue campeón. Misterioso Jr. Estuvo en Japón hace poco con el Fantástico Man, y entonces así como, ¿qué onda, no? Claro, deberían de poner talentos que no han estado proyectándose y que de pronto buscan un lugar dentro de las primeras filas, ¿no? Mira, a lo mejor lo que pudieron haber hecho es, ok, ponemos a los de la Gran Alternativa menos a los que llegaron a la final y que ganó, obviamente, claro, ¿no? Es una oportunidad para alguien nuevo. Exactamente, o sea, perdieron una oportunidad, pero tuvieron esta nueva oportunidad 2 meses después. Claro. O un mes después, más bien, sí, un mes después. Pero vamos a ver qué tal se desarrolla esta nueva temporada de En Busca de un Ídolo, iniciando viernes 17 de mayo de 2013. Y bueno, sino finaliza. Y lo que es el 12 de julio, se va a aventar un ratito, va a estar interesante, va a estar bueno. De todas maneras, vamos a ver qué tal se desarrolla esto. Y que dato curioso, nada más son 6 técnicos, son 6 técnicos contra 2 rudos, y los 2 rudos son los que tienen más experiencia bueno, se podría decir que son de los que tienen más experiencia. Misterioso Junior y Vangelis son los representantes de ¿Qué hubo ahí? Bueno. Vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante, va a estar bueno. Vamos a darles la ley. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Pero bueno, nos vamos con otra nota que no tan buena, por desgracia, y que a mí no me entristece, pero sí me hubiera gustado que no pasara. ¿Qué es? Bueno, que Titán renuncia al Campeonato Nacional Welter. ¿Esto por qué? Por una lesión. Y la lesión que lleva. ¿A qué conlleva, perdón? Pues a que lo vayan a operar. Entonces, tal cual, bueno, que de hecho, si no renunciara él, de todas formas se lo iban a quitar. Por el tiempo inactivo en el que iba a estar o en el que va a estar, desgraciadamente. Qué bueno, 3 meses sin defender el campeonato de parejas y siguen de campeones. Pues sí, pero tal vez sabes que en esos 3 meses pudiste haberlo defendido. O sea, me refiero a que físicamente estabas activo. Bueno. ¿No? Entonces le pasó como a Shocker. Shocker no renunció. Exactamente. No renunció. Sin embargo, se lo tuvieron que retirar. ¿Por qué? Porque él no podía defender. Aquí lo que es Titán, pues no le queda de otra más que renunciar a este campeonato nacional welter. Se va a someter a su cirugía. Esperemos que salga bien. Y le comentaba Paco hace un momento en el pequeño corte que hubo que, pues digo, es un deporte y como todo deporte lleva riesgo, y como todo riesgo una de esas pues es el que te lastimes, y esa bueno, ahora sí que eso te lleve a una cirugía, por desgracia, ¿no? Titán estaba haciendo un buen papel, estaba subiendo mucho su nivel. Recordemos que no, que empezó este chavo no muy bien visto por todos aquellos rollos del nombre y lo era que llevaba, ¿no? Bueno, pero como hacía pareja con Titán, de que cambiaron el nombre, exactamente, ¿no? Como que lo llevaba de la mano. Entonces, no había empezado muy limpio, que digamos. Sin embargo, conforme pasaban los días, conforme pasaban las luchas, demostraba su nivel luchístico, lo demostró muy bien. Y bueno, desgraciadamente, bueno, tal cual lo demostró, que fue, es campeón nacional, ¿no? Exactamente. Y ganó en busca de un ídolo. También estuvo con el consejo en la gira esta de Japón, de Fantastic Mania. Entonces, llevaba buen ritmo. Llevaba buen ritmo. Y estaba. Como que duele, ¿no? Sí, exacto. Pero seguramente ya que esté bien recuperado y ojalá que se tome el tiempo para recuperarse, sí, bien. Que no lo dice como Místico 2, sí, que apenas se sale y otra vez. Ya y va de nuevo al hospital. Oye. Está cañón. Sí, exacto. Y pues que se recupere pronto y ojalá cuando regrese lo veamos ganando como. ¿Y por qué no otra vez peleando su título? Exacto. Bien, vamos, que tú puedes. Y bueno, ¿qué más se anunció? Topas, mamá, esto está. Agarrar un vuelo en esta conferencia de prensa. ¿Y qué más se anunció? Pues bueno, Atlantis celebrará su 30 aniversario como luchador el próximo 3 de mayo en la Arena México, que es un viernes. Por cierto. Por cierto, es un viernes. No se ha anunciado un cartel ni nada por el estilo. Todavía exactamente. Nada más se anunció que iban a haber festejos para celebrar sus 30 años como luchador. ¿Y qué pasó? Pues que quién llegó, que tenemos cuentas pendientes. Llegó el último guerrero. Llegó el último guerrero y ahora sí exigiendo el duelo máscara contra máscara. Deja tú, no solo llegó vociferando ni nada, no llegó ladrando. Llegó en mano, papá. Exactamente, llegó con papelitos en mano, llegó con uno de los empresarios del Consejo Mundial de Lucha Libre, con los contratos en mano, y firmaron la lucha por la lucha de apuesta, perdón, máscara contra máscara. Lo malo es que no pactaron una fecha. No hay fecha todavía. No hay fecha. Como me decía Paquito el otro día, no habiendo fecha es como darle largas, ¿no? Si le hubieran puesto fecha y hubieran firmado, no manches, o sea, eso sí hubiera estado de fábula, porque sí, sería una de las más grandes luchas de la temporada, del año. Del año, yo creo que de los últimos, ¿qué será? Me atrevo a decir que a los últimos 10 años es la lucha más interesante que se podría dar, si es que ya lo confirman en alguna fecha en particular. Y no por Último Guerrero, lo subrayo, sino por Atlantis, que está. No, bueno, la rivalidad es muy interesante. Ah, sí. Pero a lo que me refiero es del personaje de Atlantis. O sea, crecimos con Atlantis. Crecí con Atlantis. Entonces, verlo sin tapa no sería un suicidio. Sí, no, sería bastante decepcionante. Es uno de los luchadores que entra en el ranking de no quitarle la máscara porque se muere. Yo creo que sí. Sobre todo que pues 30 años de luchador y se han mantenido. A lo mejor no tiene tantas máscaras, pero aún así 30 años no pasan en balde, sobre todo en la lucha libre, entonces se le reconoce eso. Pero bueno, yo mantengo mis dudas hasta que no pongan fecha, yo no les voy a creer nada, así de simple. Si no anuncian una fecha pronto, pues bueno, seguramente yo lo voy a dejar en que nada más lo hicieron para meme. Aquí estamos, somos el consejo, todavía estamos aquí. Pero bueno, se especulan fechas, los aficionados especulan que bien podría ser el fin de semana en el que se realiza Triple Manía 21, que yo lo dudo bastante, que ojalá no lo hagan para competir, porque no van a, va a estar bastante difícil ya de por sí, es bastante atractivo lo que va a presentar Triple A para Triple Manía 21, nada más con la lucha del cibernético contra el hijo del perro Aguayo. Y hay quienes dicen que sería para el aniversario de la Arena México, que esa sí yo la veo más factible, y que esa sería la fecha ideal para una lucha de esa magnitud. Pero bueno, Ahí está, yo insisto, me quedo con las dudas, lo dejo ahí y esperemos que no pase, bueno, más bien que pase de la firma de contratos, que ya le den una fecha y sobre todo que lo confirmen como un mano a mano máscara contra máscara. Claro. Que no sea una ruleta de la muerte, una jaula infernal o alguna de esas cosas que se inventa el consejo para las funciones de aniversario de la Arena México, y suelen ser muchas bastante. Bueno, esperemos que no, y esperemos que se ponga fecha, aunque quiero y no quiero. Uh-huh. Porque Atlantis, lo hemos estado comentando, es un gran luchador, uh-huh, es un gran técnico, fue un gran rudo, pero sí, el tiempo pasa y el cuerpo se acaba, aunque está en muy buena forma, pero Último Guerrero está en mejor forma, y bueno, sería cuestión de lo que es el físico en contra de lo que es la inteligencia y el colmillo largo y retorcido que tiene Atlantis, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos y venimos, ya se acabó este bloque, no se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos a nuestro último bloque. El último bloque de esta semana, ya. Para que nos vayamos a descansar. O algo así, ¿no? Y bueno, un saludo. Algo parecido. Algo así, lo que caiga, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos esté escuchando, que si se quedaron en la ciudad, y pues bueno, gracias por escucharnos. Si se fueron de la ciudad y nos están escuchando, pues también muchas gracias. Oye, más mérito para ellos, ¿no? Que sí, se acordaron de nosotros estando de vacaciones, digo, también tiene mérito para los que están de vacaciones. Pero oye, es que vete, estás de vacaciones y te conectas, no, eso que disfruta, bueno, donde quiera que vayas. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Último bloque, vamos a hablar de AAA, que anunciaron la siguiente función televisada, más bien la siguiente función grabada para la televisión. El último lugar para la televisión. Exactamente. Que va a ser mañana en la arena en Naucalpan, en el Estado de México, y que va a ser una función interesante, porque va a marcar el regreso de Blue Demon Jr. después de la ocupación en Rey de Reyes, que el Tejano Jr. lo venció bien. Y ahí, nada más como dato, el domingo pasado transmitieron parte de Rey de Reyes en el tele, ya como a las 7, 8 de la noche, pues andaban viendo la tele, pero ya le transmitieron bien. Y bueno, ¿qué va a haber este viernes? Van a haber 6 luchas, va a haber una lucha de revancha de Rey de Reyes, y bueno, vamos de abajo para arriba. Uh-huh. En la primera lucha de nuevos valores, Flamita, Jinso y Atomic Boy se van a enfrentar a Apache, Lucky Boy, Niño de Ébano. Eso me suena muy bien. No, ¿qué pasa? Así yo no digo nada. Bueno. Ay, yo no digo nada. Niño de Ébano. ¿Por qué Niño de Ébano? Bueno, está bien, está chido. Está elegante. Quiere sonar elegante. Sí. Pero vámonos con la segunda lucha. Si no, vamos a quedar con eso. Lucha de relevos. Triple A, estamos hablando ¿de quién? Argenis, Dinastía y Bugambilia, en contra de Argos, Mini Abismo Negro y Mamba. Ese de Mamba está chido. Ese de Mamba está chido, sí, exacto. Y bueno, en lucha especial, Crazy Boy y Joe Leader se estarán enfrentando a Doctor Cerebro y Eterno. En lucha de mujeres, Fabio Apache, Jennifer Blake, María Apache y tal, ya. ¿Qué? Es que siempre son las mismas. Ah, bueno. Sí. Ya deberían de aprendérselos. Fabio Apache, Jennifer Blake, María Apache y Taya Valkyr. Es que yo dije acá, María abajo. Bueno, Fabio, Las Apaches se van a enfrentar. Lucha de mujeres, ya saben cuál. Las Apaches, punto. Las Apaches se van a enfrentar otra vez y cada quien va a traer a su luchadora canadiense. Ándale, exacto. Ahí está. Y va a salir el novio de alguna de las dos y se le van a pelear. Va a salir el papá, va a salir el gran Apache, algo así va a pasar. Entonces, ya sabemos esa lucha. Y bueno, lucha semifinal. Cibernético y Dark Cuervo se estarán enfrentando a Hijo del Perro. Se estarán enfrentando, perdón, el Hijo del Perro, Rayo y Gabo. Esta va a estar buenísima. Cibernético y Dark Cuervo enfrentándose al Hijo del Perro, Rayo y Gabo. Va a estar buena, va a haber sangre y si no, mínimo va a haber muy, muy buen espectáculo en esta lucha. Híjole, no se la pueden perder. De verdad, los que vayan, no se la pueden perder. Pongan mucha atención porque estos cuates son muy buenos. Bueno, en la lucha estelar, lucha de revancha por, me imagino que por el megacampeonato, si no simplemente queda con una mano, que cualquiera de los dos, ¿no? Es bastante bueno. Blue Demon Jr. se está enfrentando a Tejano Jr. Este también va a estar muy bueno. Ahora sí que Blue Demon Jr. va a tener que sacar absolutamente todas sus técnicas luchísticas para poder vencer a Tejano Jr., un luchador que poco a poco ha subido peldaños, ha escalado y se ha mantenido. Y se ha mantenido muy bien. Uh-huh. Entonces, también en el gusto del público, cabe resaltar. Así que Blue Demon Jr., como saga, como un buen contendiente, porque lo es, sabemos de qué casta está hecho Blue Demon Jr., no dudo que va a dar lo mejor de sí y esperemos, digo, yo le voy a Blue Demon Jr., la verdad, esperemos saque esta victoria en este momento. Exactamente, a ver cómo le va mañana. Le va bien. Bueno, que sea, mientras sea una buena lucha, no me importa quién. Exactamente. No me importa quién. Y pues, bueno, ya se nos acabó todo. Exactamente, esto fue lo que pasó dentro de los cuadriláteros, dentro de los encordados, y a nosotros no nos queda más que agradecerles su atención. Paquito, ¿algo? No. ¿Todo una coquita? No, no, pues muchas gracias por un mazapanazo. No, lo explico. Ah, chihuahua. Bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por estar, por darle play en la página. Los esperamos el próximo jueves. Ya saben, en algún punto de entre las 3 de la tarde y en la noche, ahí estará arriba el programa en la página. Pero bueno, me despido. Yo soy Francisco Arreola. Omar, algo que quieras agregar. Nada, simplemente, y de nueva cuenta, agradecerles a que nos hayan escuchado, estando o no de vacaciones. Síguensela pasando divertidísimo y síguensela pasando sanamente. Hoy, mañana y siempre, no solamente en estas fiestas de Semana Santa, sino cada día que el despertar, bueno, es un día nuevo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Mi nombre es Omar Dávila. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del guerrillo.